Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. 11 de la mañana, 5 minutos. Fernando Palumbo, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes por ahí, por Montevideo? Todo bien por acá. Con mucho frío, me imagino. Con mucho frío, sí, pero con sol. Bien. Hoy tenemos, no sé si anunciaron en la mañana a la audiencia, que tenemos un interacto bastante especial. Sí. Estamos en este momento para buscar siempre hacer cosas nuevas y no la eterna monotonía de comentar los estrenos y luego nuestro análisis crítico de alguna de las películas que hemos podido ir viendo siempre y cuando la programación de los cines lo permita. Hoy estamos desde el departamento de Maldonado, la ciudad de Punta del Este, sí, exactamente en la parada 2, asistiendo a lo que es Cine del Mar, tal como hemos anunciado en varias oportunidades en el correr de este año. Es cierto. Que va hasta el próximo 6 de julio, en su edición número 18, ubicado en la calle 30 y Gorlero, donde antes estaba la estación de ANCAP. Lo tengo que decir así porque todo el mundo, cuando te pregunta dónde es, le decís, mirá, donde estaba la estación de ANCAP, y se ubica rápidamente. Seguro. Ahí hay un centro cultural, sala de exposiciones, se improvisan unas lindas salas de cine, y hay una biblioteca también, y bueno, ahí se arma una movida que en forma enteramente gratuita se dan películas de cine independiente, películas que no son las más habitué, por cierto, o casi nunca se ven en la cartelera comercial montevideano. ¿Está claro esto? Perfecto. Bueno, estoy con un poco de rebote, tengo una especie de eco y me estoy escuchando y me aburre enormemente escucharme, más de lo que ya me escucho cuando preparo este entreacto. Ahí lo estamos solucionando. Sería bárbaro, porque hoy Alejandro Graham Bell no ha venido porque está resfriado por el frío. Y hablando del frío, acá el frío se siente mucho. También se siente, Emiliano, y lo digo como dato turístico, sí, que puede interesar desde el punto de vista periodístico, la enorme cantidad de autos, camiones, camionetas, ómnibus, ajá, que uno ya encuentra prácticamente a la altura de Solanas o ya en la subida de Punta Ballena. Hay, no quiero decir engarrafamientos o embotellamientos como ocurren en Brasil, en las rutas de todo Brasil, San Pablo, Espíritu Santo, etcétera, pero es importante el caudal automovilístico. Sin duda la construcción tiene un peso muy importante en toda esta zona, donde ya prácticamente está unido Maldonado a Punta del Este por la enorme cantidad de edificios que están en las dos arterias principales que unen estas dos ciudades, la claro, ciudad capital del departamento y la ciudad capital turística del Uruguay, sin lugar a dudas. Acá se respira otro mundo, es como otro Uruguay que acá existe y que da lugar, increíblemente, a que se hagan muestras de cine independiente, cine de autor, cine artístico, yo diría cine de paso reducido, o sea, cine de gente que tiene que hacer todo, hasta distribuir, no solo dirigir, editar, fotografiar, actuar, producir, sino también dedicarse a distribuir e intentar colocar sus películas en un mercado que está absolutamente comido por las grandes majors del cine de todos los tiempos, ¿verdad? Llámese Columbia, Universal, Metro Goldwyn, o hoy por hoy, inevitablemente hablamos de Netflix, Amazonas, Disney, que son las compañías que tienen la producción, distribución y exhibición copada. Sin duda. En ese marco de intentar impulsar este cine, convirtiéndose con estos tres festivales de cine independiente que hay en Punta del Este, en el correr de este año, vamos a tener Cinefem, Cine de la Mujer, en septiembre, y Cine Ópera Prima, o sea, películas de todo el mundo, y no de la región, únicamente, por supuesto, que hacen su debut. Entonces podemos decir nosotros, y esto corre por nuestra parte y no por los exhibidores o los productores, que son tres o cuatro personas, que de alguna forma u otra, hoy Punta del Este viene a ser la capital del cine independiente y autoral de Sudamérica, o por lo menos del Río de la Plata. Y así comenzó, no estuvimos presentes, lamentablemente, por problemas de fuerza mayor o de hielo en todo el país, podríamos decir, ¿no? Porque había un frío polar, sí, que mucha gente de acá me decía, mirá, si podés no venir, no vengas, porque va a ser muy duro el golpe. Y a las 21 horas, con una sala repleta, se dio la película argentino-chilena Como si fuéramos solo amigos, una comedia sencilla, liviana, muy entendible, apta para todo tipo de público, obviamente, en torno a una pareja que tuvieron un amor muy intenso en la adolescencia, juventud. Luego parece que la flaca se pira y lo deja, o algo por el estilo, algo cambió todo, y 10 años después, inevitablemente, los espíritus de estos dos sujetos, hombre y mujer, se vuelven a reencontrar, y bueno, ahí viene ese gran paréntesis, ¿no? Claro. ¿Podremos ser amigos o seremos nuevamente algo más que amigos, o volverá nuestro amor? Una película dirigida por Gonzalo Badilla, guión de Sebastián Badilla. Te estás imaginando que es el hermano, ¿no? Claro. Está Manuela Viale, que es un poco la estrella de la película, Sebastián Badilla, que hace el guión y también actúa, y bueno, todo es un equipo de un grupo no demasiado grande de personas que intentan que la gente pase un momento agradable. Perfecto. Parece que la película tuvo muchos aplausos, muchas carcajadas, y que creo yo que fue un buen comienzo de festival, porque después hemos estado viendo cosas a partir del día de ayer bastante más duras, ¿no? Bastante más, difíciles de soportar en cuanto a la potencia expresiva de algunas imágenes, como por ejemplo una película argentina que se dio en la tarde, noche de ayer, jueves, una película llamada Cuando lo peor haya pasado, imagínate, del año 2024, una película obviamente muy artesanal en su diagramación, compaginación, actuación, pero ya comienza con una escena de 10 minutos de una terrible violación de un asaltante, un ladrón, que con mucha furia viola y además genera una serie de cicatrices y de heridas a una india o una mujer descendiente de pueblos indígenas en la Argentina. De ahí además la película transita por territorios bastante complejos, un joven inválido que no quiere vivir más, esta muchacha violada que hace de su empleada doméstica, que intenta convencerlo de que viva, en fin, un film muy duro, que comenzar un festival con este tipo de películas realmente sería muy duro. Son 77 minutos de un film que posiblemente no tenga distribución en nuestro país. Para aquellas personas que vengan este fin de semana, este viernes, hay bastante turismo, te diría, hay mucho turismo uruguayo, turismo interno, por lo menos en este tipo de hotel, digamos, 3 estrellas, apenas 3 estrellas estándar, pero de buena calidad, buen servicio, buena onda, y esta noche tenemos puntos muy altos. Tenemos hoy viernes 4 de julio a las 21 horas la película Nahual, es una película norteamericano, mexicano y uruguaya. Y de uruguaya porque el director es nada más y nada menos que ese gran promotor del cine de género, fantástico, que es el señor Ricardo Islas, nacido en Colonia, y que allá por 1992 comenzó haciendo películas como Plenilunio, películas de terror, que daban un poco de gracia, porque bueno, no tenían por momentos los efectos especiales que ya la industria manejaba. Claro. De todas maneras, Islas hizo una larga carrera en este género, vive en la ciudad de los Siete Lagos y los Cuatro Vientos, en Chicago, y a fuerza de pulmón, y se nota en la película que hay también un trabajo muy personal, se va haciendo de a poco, entre amigos, pero se logra un film que cumple perfectamente con todas las reglas del cine de terror, ¿verdad? Una pesadilla, un ser poseído por un espíritu animal, sediento de sangre, hay encuentros eróticos, violencia, leyendas, en fin, una película muy prolija, de casi 100 minutos de duración, que es uno de los puntos altos del festival. Y en la otra sala, porque esto, hay dos salas en esta coproducción que hace Fernando Goldsman Producciones, hay otro film muy interesante que es de origen coreano, de Corea del Sur, llamado Lirios de Agua. Es otro de los puntos bien altos del festival, dos horas, en torno a un grupo de chicas en Seúl que intentan proyectarse con sus sueños en la vida y que intentan de alguna forma u otra ver cuál puede ser su destino en el capitalismo coreano actual. Mañana, para los que lleguen el día sábado, se bajan a la terminal, caminan dos cuadras y van a encontrarse con también películas muy buenas. Sobre todo, vamos a recomendar La Competencia Oficial de Cortometrajes, donde siempre hay cosas interesantes, a las 19 horas, y a las 20:15 una soberbia película que viene de un lugar que yo calculo que nunca vamos a ir, pero por lo menos vamos a ver cine, gracias a Cine del Mar, que es Macedonia del Norte, muy cerca de Grecia, en el centro de Europa, básicamente. Sí. Este film de 2023, llamado Lena y Vladimir, es una película muy especial. Por momentos es un tanto original, por momentos es un cuento de hadas, trágico, mitológico. Le hubiera gustado mucho al semiólogo Roland Barthes esta película, que tiene algo de Blancanieves, tiene algo de La Bella y la Bestia, pero en tiempos actuales, ¿no? Es una película para público adulto, dura, fuerte, donde por suerte el bien siempre triunfa, y es una posibilidad para todo el Uruguay, para todos los uruguayos, de ver un cine que evidentemente en nuestro país no se va a estrenar. En la sala 2 hay otras películas de origen uruguayo, por ejemplo Transformando Realidades, una película uruguayo-española del 2025 que no se ha estrenado todavía en nuestro país. En fin, y también ahí está La Competencia de Cortometrajes. Para resumir un poco lo que está ocurriendo aquí y pasar a lo que hay en la cartelera montevideana, si te parece, Emiliano. Sí, cómo no. Hay que decir que desde las 16 horas hasta por lo menos las 23 horas, sí, tenemos algo así como 8 películas por día, o 8 rotaciones de film por día para ver. Con lo cual creo que todos van a salir con el espíritu, el cerebro, y si se quedan a la última función, con algún plato de comida caliente para apaciguar un poco estas temperaturas gélidas del invierno montevideano. No podemos quejarnos, ¿no? Estamos en julio, mañana es el aniversario de Punta del Este, y el próximo domingo es feriado nacional, porque estamos cumpliendo años nosotros, ¿verdad? Entonces se ha declarado feriado nacional no laborable. Dicho este tonto chiste, pasamos a lo que puede estar ocurriendo en Montevideo en materia de estreno, luego de escuchar unos golpes de atmósfera musical, y estando, por cierto, muy contentos de disfrutar de este festival, que es completamente familiar, lejos del cholulismo que muchas veces vemos en los noticieros en relación a Punta del Este, muy con un clima de amistad y de poder conversar con realizadores sobre las películas que están haciendo y, diría yo, eventualmente de su futuro como productores, directores y guionistas, algo que es bastante difícil hacerse un camino laboral en el mundo del cine. Vamos entonces a un poco de música. Perfecto. E inmediatamente después, amigos, ¿a qué pasa en la capital en cine? casuales casualidades. Bueno, seguimos, Fernando. ¿Qué podemos recomendar de la cartelera montevideana de cine? Bueno, cómo no. Antes que nada, Emiliano, a cuidarse lo que están por Montevideo. Las salas de cine de exhibición se han llenado de animales. Hay, ojo, Emiliano, un muchacho joven, no te la juegues, ¿eh? Está lleno de dragones y de dinosaurios Montevideo. Nada que ver con lo que ocurre en Cine del Mar, que hay muchos vallenatos, pero están todos en el agua. Hay lobos, pero están todos en el agua. Acá en Montevideo la cosa se complicó bastante. Claro. Llegan dos películas, una para el cine infantil, de niños, llamado algo así como, bueno, Dragones, vendría a ser, o Cómo Entrenar a tu Dragón. Yo recuerdo que hace poco hubo una película llamada así, pero bueno, esta vendría a ser la segunda parte de Cómo Entrenar a tu Dragón. Es la relación de un niño aventurero con un monstruo que el pueblo vikingo lo tiene como su principal enemigo. Bueno, y se mezclan las películas donde, de alguna manera, digamos, los nenitos solitarios se hacen amigos de los animales malos del pueblo, que no son tan malos, y permiten el vínculo y la unión de ese pueblo con los animales, y todos juntos luchan contra el mal. Una película muy bien hecha por La Fábrica de Sueños, dirigida por Steven Spielberg y su barra, llamada DreamWorks, ¿verdad? Cómo Entrenar a el Dragón o a tu Dragón, no sé si usted es un dragón, pero así se llama la película. La otra que llega y está estrenándose al unísono en todas partes del mundo, ayer vimos varias cadenas internacionales, incluso de Colombia, Ecuador, Centroamérica, acá en televisión, que justamente decían que llega la última película de Jurassic World o Jurassic Park. La ubicás, ¿no? Digo, sí, la bastante. Historia de los dinosaurios, que un científico a través de una célula que encontró un paleontólogo encuentra una célula y entonces logra recrear o hacer vivir animales que existieron hace miles de o millones de años en nuestro planeta. Bueno, una vez más se revive esta excelente idea que tuvo en su momento Steven Spielberg. Tiene como atractivo, y me parece que fue pagada, hecha por y para Scarlett Johansson, esa actriz que a tanto le gustó a Woody Allen, al punto que la llevó al estrellato, ¿verdad? Es un film de 135 minutos, el renacimiento de Jurassic Park. Como verán, amigos, todas películas blockbuster para comer mucho pop y vivir emociones en el cine, puesto que además la semana entrante va a llegar otra versión más de quién, de Superman. El próximo 9 de julio llega Superman. Pero para niños, ya estrenado en estos días, está la película Helio, muy buen dibujo animado, de la barra de productores que hicieron Intensamente, gente que tiene muy buenas ideas en torno a este nenito que no tiene mucha originalidad el libreto, se hace amigo de un extraterrestre que lo comprende e intenta que la humanidad, de alguna manera u otra, enganche con los extraterrenos. Otra, esperemos que esté muy bien dibujada, muy bien animada, y eso nos va a permitir ver un film para el público menudo. Y además hay dos estrenos cultos, cinearte o con pretensiones artísticas, que propone la Cinemateca Uruguaya. Uno se llama El Oro y el Mundo, es una película netamente portuguesa, de un tal Ico Costa, un individuo que tiene un largo prontuario como cortometrajista. Y la película es básicamente la historia de dos laburantes en Mozambique, la isla de Mozambique. Calculo, Emiliano, que no iremos nunca a la isla de Mozambique, a esta altura de mi vida ya no llego. Está allá por África, sí. Y tiene que ver con dos personas que trabajan, y uno de ellos, de esta pareja, quiere dedicarse a explotar o a buscar oro para salir de su situación de clase media baja obrera. Eso es un poco el tema de la película, con muy buena ambientación en torno a la problemática africana y a esta isla que está en muy lejos del Uruguay, pero que aparentemente tiene lugares fantásticos de ver. Y la otra película, Cinematecosa, que va en una sola función de jueves a miércoles, se llama Hot Meal, algo así como leche caliente. Aquellos que no puedan verla, ya entra en la plataforma Mubi en 3 semanas, una de las plataformas más importantes de streaming, que es la que produce esta película. Es un film de Rebeca Lenkiewicz, ilustre desconocida, en una coproducción australiano, griega y también británica. Se ve que estuvieron buscando plata por todos lados. Se destaca, y está muy bien, la actuación de Fiona Shaw. Y bueno, y la trama, yo te la puedo resumir como psicoanalista desde este punto de vista. Mira, es una dependencia psicosomática de una mujer con su madre, que se va a liberar de esta dependencia que tantos trastornos le ocurren en su cuerpo y en su mente, a través de la aceptación y el encuentro de su deseo homoerótico en Almería y en zonas del sur de España. Se ve que el calor calienta muchas cosas y permite rever y reprogramar su vida. La película se llama Leche Caliente, evidentemente no alude a la leche de la vaca, sino a este producto alimenticio que nuestras madres nos dieron, con suerte para muchos cuando éramos chicos, desde sus pechos hacia nuestras bocas, que nos alimentaron y que nos permitieron hoy por hoy no solo incorporar alimentos, sino también introyectar imagos maternas poderosas, fuertes, que nos han permitido sobrevivir a todos los brutales avatares de la vida. No sé si tenemos preguntas o comentarios de tu parte o del equipo de producción de Mañanas de Radio hoy en este viernes 3 de julio. 4. 3 de julio acá en Montevideo, ¿no? ¿Hoy es 3 o es...? Hoy es 4, acá en Montevideo es 4, no sé, ahí en Punta del Este, Fernando. Sí, mañana es... Hoy 4 y tenemos la fonoplatea. Sí, me equivoqué yo. Mañana 5, el día de... se conmemora años de la fundación de Punta del Este. Ahí y el 6 tenemos el feriado nacional laborable. Perfecto. No laborable. No laborable. Muy bien. Bueno, Fernando, no sé si queda algún aspecto más para agregar. Estamos ya a poquitos minutos de... Sí. El aspecto para agregar, te vuelvo a repetir, capital absoluta del cine independiente, muy buena onda, muy tranquilo, muy buena exhibición de las películas, y como una crítica que uno podría a través hacer, en un pequeño recorrido que hicimos en la noche de ayer, por lo que es la península mismo, ¿verdad? No por los diferentes barrios de que existen en torno a la bahía de Maldonado, sea la costa mansa o sea la costa del Mar Bravo, la Brava, es que en cuanto a actividades culturales, Cine del Mar es una vez más, sin duda, el centro de actividad cultural que tiene la península en estas vacaciones julianas, que son de apenas una semana, aunque los hoteleros esperan desesperadamente la llegada de los argentinos, donde aquí que hay algunos argentinos, productores y gente de cine, dicen que hoy por hoy Montevideo en muchas cosas está en un mejor precio que la Argentina. Con lo cual, bueno, están esperando la llegada de más argentinos, más brasileños, y Cine del Mar, un cine del Mercosur internacional, porque ya vieron que hay películas de Irán, Corea, Macedonia del Norte, es un éxito de público, también de crítica, ha venido más prensa uruguaya también, si bien somos el medio centenario que tiene la exclusividad en mucha información y de los pocos que hemos estado cubriendo estos acontecimientos en los últimos 3-4 años. Dicho todo esto, un fuerte abrazo a toda la audiencia y por supuesto al equipo de la Centenario, imprescindible, y suerte con la fonoplatea en la noche de hoy, que lamentablemente no voy a poder estar porque todavía no logro desdoblarme en dos personas como lo hace Superman, ¿verdad? En otra producción más que viene esta semana y que vamos a tener que ver. Muy hasta bien. Entonces. Hasta el viernes que viene, Fernando. Hasta el viernes que viene, ya en Montevideo, en la rutina semanal de ir hablando de lo que está ocurriendo en cine, en televisión, en streaming, che, me había olvidado, en televisión, lunes y miércoles en la noche, canal 12, 23, 30, sí. No dejen de ver una estupenda serie argentina, muy argentina, Terapia de Parejas. La vamos a comentar la semana que viene. Estupenda actriz Carla Petersen, está en la TV abierta, también está en streaming en la segunda temporada, pero está, es muy buena esa serie, muy cómica. Bien. Y retrata a la clase media alta porteña sin igual. Perfecto. Hasta el viernes, ahora sí. Gracias. No lo molestamos más. Chao, que pasen chao. Todos lo mejor posible. Un gusto. Un gusto.